Sintonitza'ns per escoltar-te 105.7 FM. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good on. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good on. And you too, and you too, too. Hola, hola, buenas, bienvenidos a Vertigo Radio, nuestro programa número 552, el segundo de esta decimoquinta temporada en Radio Manises, en la radio municipal de Manises. Un saludo a los oyentes de la Salsa de Emisiones Municipales Valencianes, en especial a la HND de Radio Sol Albal. Y bueno, pues saludamos ya a los compañeros del programa de hoy de Vertigo Radio, que son pues Óscar Puchades, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis? Ya tenía ganas de estar por aquí. De venir a Manises. De Manises, efectivamente. Que sí, bueno, sí, porque sí. El primer programa lo hicimos por teléfono. Nos pilló online, desde luego. La semana pasada fiesta, así que ya estamos aquí. Había ganas de venir a Manises. Sí. Y también tenemos a Carlos Miralles. Buenas tardes. ¿Qué tal? Vale, pues, como dice Óscar, teníamos hambre de micro. Hambre de Vertigo Radio. Muy bien, pues nada, hoy tendremos tenemos en los estudios a Jessica e Iván y a la pequeña Iris. En unos minutos hablaremos con ellos y nos contarán su historia en la sección del oyente de la semana. Y si os parece, pues entramos de lleno ya en las noticias, que bueno, pues ya empieza a moverse la maquinaria dentro del mundo YouTube. Bueno, tenemos varias noticias para comentar de estas dos últimas semanas. Empezamos hablando de un podcast llamado Cry Power, que lo ha puesto en marcha recientemente el cantante irlandés Hozier, que en colaboración con Global Citizen, que es una organización que bueno, suele organizar, recordáis, algunos conciertos en Estados Unidos, que van muchos artistas, que bueno, trata de llamar la atención pues con distintas causas benéficas, ¿vale? Ahí también está metido Bono, está metido una de las hijas de Bono. En fin, ha colaborado en esta ocasión el propio cantante de U2 en una entrevista con Hozier, en el que bueno, hablan del tema del activismo, de cómo los músicos, artistas, escritores se involucran dentro de este mundo y cómo pueden hacer para intentar cambiar el mundo. Bueno, Hozier comenta pues que ha descubierto el tema del podcast. Cada semana va entrevistando a distintos personajes. En el segundo programa de este podcast es Bono, como decimos, el protagonista, en el que bueno, pues han hablado obviamente de todos estos temas, ¿no? Del activismo y de cómo cambiar el mundo. Yéndonos un poco a lo que también nos interesa, aunque sea un poquito más, que puede ser todo lo relacionado con U2 y lo que ha podido contar Bono en la entrevista. Comenta, que es importante porque esto es un poco ver de aquí a futuro lo que va a hacer la banda. Tomad nota. Dice, tenemos este hermoso álbum enfervorizado llamado Sons of Aston. No sé si lo terminaremos pronto o si nos llevará una eternidad. Se trata de 15 salmos, llamados así por los 15 pasos, desde la Cámara de las Mujeres hasta el Templo de Jerusalén. Estoy obsesionado con el rey David. Era una especie de figura interesante. Fue brutalmente honesto con Dios en todo momento. Me encantaría hacer eso. Pero también me encantaría hacer un sencillo álbum de rock and roll con esta banda, porque en esta última gira llegaron a un lugar. Han estado, tanto Edge, Adam Larry, ahí antes, y creo que siempre han tenido la grandeza dentro de ellos. Sentí que me había puesto al día con todo esto durante la última gira. Hubo momentos en el escenario circular, llamado E-Stage, en la gira Experience and Innocence, simplemente tocaron algunas cosas poderosas, y me encantaría encontrar canciones que puedan contener ese fuego. Muy bien. ¿Te gustan las declaraciones? Claro, claro. Sobre todo lo del Song of Aston. Recordaros que antes de terminar... Salmos también. Exacto, que la temporada 14 lo comentamos. Y para despedir dijimos que ojalá viniese el Song of Aston. Yo bueno, lo mismo. Ojalá. Bueno, sí, está, de escucha, hecho, espera un momento. Es una trilogía. Es tu opinión. Este sería causa de debate que emplazamos a Raúl Cuello a que la organice. ¿Qué prefieres? ¿Canciones del ascenso, de la elevación, de una tercera parte, ¿no? De bueno, sería aproximadamente de La Inocencia y la Experiencia, o un disco totalmente nuevo rock and roll? Que mira, se sienten en un estudio y vamos a empezar a tocar. Yo sinceramente te digo una cosa, yo con que hagan disco nuevo, me da igual. Ya me conseguí. Ya si te pones un poquito a valorar más, porque es lo que tú deseas que contestemos al respecto... una trilogía me gustaría porque los dos últimos álbumes personalmente me han gustado mucho, entonces un tercero no creo que fuera desperdiciar ese tirón de la forma de hacer en los últimos 5 años, pero por otro lado una vista nueva de rock and roll, por supuesto, también me encantaría, pero en cualquier caso la buena noticia es que están preparando un nuevo álbum, desde luego. Yo creo que la noticia es esa. Que luego salga lo que sea, pues bueno, sí, que enfoquen en ese lado, como llamen, perfecto, efectivamente. Álbum nuevo. No bueno. Están diciendo que se van a tomar vacaciones al acabar en diciembre. Bueno, esto trae tema, ¿no?, para debate y claro. Lo dejamos aquí para la próxima semana con Raúl Cuello, pues crear un debate en las redes sociales. Si prefieren continuación de La Inocencia de la Experiencia ahí. O un disco nuevo, como pedía de alguna manera Ryan Tedder en una entrevista que le hicieron hace poco, que le gustaría... sentarse en una habitación con ellos y grabar lo que suene en ese día y dejarse de sobreproducción, ¿no? Que claro. Es un poco lo que algunos oyentes de Vértigo Radio han criticado, ¿no? De estos últimos álbumes, ¿no? De que una canción ha tenido muchas versiones y al final acaba siendo, en fin, un poco un refrito, ¿no? De otras muchas canciones, en fin. Debate que lo dejamos para más adelante. Continuando con noticias, en un programa irlandés llamado Absolute Radio, Adam Clayton ha colaborado haciendo una entrevista. Recordemos que es embajador de Walk in My Shoes, que es una organización de un hospital de Dublín que se dedica pues, a la atención de la salud mental, ¿no? Y bueno, pues cada año participa en la promoción, ¿no?, de este hospital y de este tipo de atención médica que es tan importante y tan necesaria, ¿no?, sobre todo en la juventud, para evitar el tema de los suicidios y todo este tipo de problemas, la depresión. Entonces volví a hablar otra vez de lo que vivió en su juventud, ¿no?, y que pues también tuvo sus momentos de depresión, de estar en casa encerrado. Y que gracias a la música, al rock and roll y obviamente a sus compañeros de grupo, pues salió, ¿no?, de esa situación. No se encerró en casa y no buscó gente en la que apoyarse para salir adelante. Y es un poco lo que se trata con Welcome a Jesús, ¿no? Que los jóvenes reciban algún tipo de ayuda para no llegar a esos extremos, ¿no? De que puedan llegar a... Pues, a situaciones desagradables, ¿no? Uh-huh. Como puede ser el suicidio, ¿no? Que es no se habla nunca, pero es una de las causas más importantes, ¿no? No se habla. En fin, lo podéis escuchar a través de los enlaces que hemos compartido en las redes sociales, en Absolute Radio de Irlanda. Luego, pues nada, comentaros que hace unos días se cumplía el cuarto aniversario. No, perdón, el cuarto aniversario era de los conciertos de U2 en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, a principios del mes de octubre. Cuatro conciertos, cuatro shows, que bueno, ¿qué recuerdos tenéis de aquellos días? Horas de cola, horas, días y días. Sí, pero momentos muy buenos. Eso es. Esa cola ahí, viviéndola con todos los amigos, esa incertidumbre de cómo... Momentos mágicos. ¿Cómo iba a ser el concierto? Ese reparto que ya es tradicional del Japón con toda la gente. Del... Tú ya te vas más a la fiesta, ¿no? Los shows, ¿no? Pero a los oyentes les interesan los shows. Sí, pero también el previo. A veces el show está muy bien, pero los previos... Yo disfruto también mucho del previo. Hablo con mucha gente, que se han seguido están en el programa. Pues, y el show, pues, como no. El show es el show. U2 es U2. Y más si estás delante de ellos. ¿Qué más pedir? Bueno, hoy tenemos en el estudio, vamos a empezar ya a hablar con ella, a Jessica, que es la oyente de la semana. Ahora continuaremos. ¿Tú también estuviste en los conciertos en alguno de los shows del Palau Sant Jordi? Hola, buenas tardes. Sí, la verdad es que sí. Yo cada vez que viene a España hay que ir. Es obligatoria, cita obligatoria. O sea, no nos lo podemos perder. Hay que fichar. Yo estuve en el tercero. El 9 de octubre, exacto. Sí. Ya la Comunidad Valenciana nos fuimos para Barcelona. Sí, sí. Ahí, bueno, yo creo que ese día... no sé qué porcentaje habría de valencianos, pero muchos. Yo creo que nos fuimos todos. Estaba media Valencia allí, ¿eh? Sí, sí, seguro. Una anécdota que mi mujer iba por el centro y no había, y decía, siendo 9 de octubre, y decía, ¿dónde está la gente? En Barcelona. ¿Dónde está la gente? Exagerado. No hay gente. No, es verdad. Y por la calle Colón dice, no había nadie. La vía olímpica de Barcelona. ¿Dónde estaba la gente? Ahí. Totalmente. Es verdad. Qué bueno. En fin, luego pues nada, también un poco como hace Carlos alguna vez en su sección, tal día como hoy, hace 30 años, U2 estaba con la gira Love Town. Y bueno, ¿qué canción sonaban en aquella gira? ¿Qué recuerdos tenéis? No pasó por España, no, de Love no Town. Pasó, no pasó. La verdad es que es una gira que duró tan poco tiempo que mucha gente ni sabe que existió, pienso yo, ¿eh? Claro. Fue a finales del 89, principios del... Sí, pero por Europa sí que 90. Pasó. Sí, sí pasó por Europa. Hubiera estado bien que esta gira que ahora hay ahora en Asia y Oceanía del Yo Soy 2019... terminara en Europa, ¿no? Que es lo que pedía también Pere Granell, ¿no? Que tocaran en Dublín, como ocurrió en el Love Town. Efectivamente, uh-huh. Sí. Bueno, pues tal día como hoy, estaban tocando esta canción, God Part 2. Thank you. Pues este tema en directo se lo podían currar para Australia, ¿no? Muy grande, sí. Hombre, podríamos hacerlo incluso un poquito más fácil. Podríamos pedirlo para el 16 de noviembre. Ah, vale. Igual es más factible en un momento dado. A cualquier banda tributo aquí en España. Eso es. Vamos, se la pedimos ya. De hecho, ya ha sonado. Sí, sí, sí. Bueno, el 16 de noviembre yo creo que puede caer casi seguro. Pero lo que molaría es que la tocaran ellos, U2. Por supuesto. Bueno, por pedir, son 30 años, ¿no? De Love Town, 31 del Radenham. Un precioso guiño al Love Town. No pueden dejarlo en el olvido. Es que esta gira debería haber sido el Love Town 30. Claro, efectivamente, eso lo dije yo. En fin, continuamos con noticias. Hemos podido ver a Bono hace un par de días en Lyon, con Emmanuel Macron, con Bill Gates, todo dentro del marco del The Golden Fund, la fundación o la asociación para recaudar fondos para la lucha contra la sida y la malaria. Había una especie de reunión a nivel internacional, la sexta conferencia de recaudación del Fondo Mundial, presidida por Emmanuel Macron, y donde se anunció que son cerca de 14.000 millones de dólares los que se han donado durante todo este tiempo para luchar contra el virus del SIDA y la malaria, con lo cual pues la ciudad de Lyon ha aparecido pues llena de pintadas en torno a la red, pintadas previamente organizadas, no se dedicaron a pintar por pintar, sino que diversos artistas internacionales pues utilizaron tapices, paredes de la ciudad para hacer dibujos en relación a la campaña de red, que es colaboradora de Global Fund. Y ya, bueno, pues la última noticia que comentar de esta semana, importante, que yo creo que a todo el mundo le ha gustado, es el anuncio por parte de U2 de su participación en el Black Friday 2019, que será el día 29 de noviembre de 2019, con motivo del 40 aniversario del lanzamiento del primer single de U2, el U2 3, pues U2 3, perdón. 3-3. La discográfica va a lanzar el single en formato de 12 pulgadas. Si recordamos el original que se lanzó por primera vez, recordemos que era una funda de Island, de CBS, de color amarillo, y anaranjado. No tenía ningún hueco, diseño, ¿no? Y con el hueco y el hueco de la galleta. Y luego las 1000 primeras unidades iban con una pegatina y iban numerados. A mano, con a mano, claro, eso es lo más chulo, a mano. Que, claro, esos vinilos son el santo grial, ¿no? Que bueno, el que tenga uno, pues se puede sentir afortunado, ¿no? Tener en sus manos una de las primeras 1000 unidades del primer single de U2. Pues han querido rendirle homenaje, van a editarlo ahora con un nuevo diseño, recordando al original, pero con los colores de la bandera irlandesa. Recordemos que fue el 26 de septiembre del 79 cuando se lanzó el single, que la canción O2 Control, que es la canción principal del single, fue elegida a través de una encuesta realizada en el programa de Dave Fanning. La gente tenía que votar, había tres canciones para votar: O2 Control, Story for Boys y Boy Girl. La gente votó más por Out of Control y esa fue, pues es la cara A. En la cara B van Story for Boys y Boy Girl. Gente sabia ya en aquella época, ¿eh? Sí. Y luego, para que quiera el vinilo, pues que sepa que es una edición limitada y numerada de 17.000 unidades. Se habla que aquí a Europa pueden llegar 10.000, pero bueno, no se sabe todavía el reparto. Esperemos que lleguen a España. Es un vinilo negro de 12 pulgadas, de 180 gramos a 45 revoluciones por minuto. La funda está diseñada por AMP Visual, quien ha diseñado todas las portadas de los discos de U2. Llevará una pegatina especial de ese 40 aniversario, rollo imitación a la que tenía la original hecha a mano. Y ahí es donde aparecerá también la numeración, ¿no? Del 1 al 17.000. O sea que ese detalle está muy bien, porque los últimos vinilos que han sacado en el Black Friday o en el Record Store Day, U2 no iban numerados. Siempre le da un valor más, ¿no? El que esté numerado. Es verdad. Y bueno, pues eso, el 29 de noviembre estarán las tiendas que colaboran en el Record Store Day. Acercaros a la tienda de discos que tengáis en vuestra ciudad y preguntar a ver si os tenía lo pueden haber sonado regresar el vinilo ahora mismo. Sí, sería para esa sección. Así que vamos a escuchar, no vamos a escuchar O2 Control porque ya la hemos escuchado muchas veces, vamos eso a escuchar Boy Girl. Bueno, pues damos comienzo a la agenda de esta semana, pues con un cumpleaños. El pasado 8 de octubre, alguien que muy conocido por U2, Gavin Friday, cumplió 60 años. Así que desde aquí, pues felicidades con retraso. ¡Ay, los abuelos! Saludo, Paloma Blanca, un saludo. Eso es. Y nada, pues ya damos paso a los tributos de esta semana, empezando con la banda Please, donde el sábado 19 de octubre tendrán en el lugar el quinto encuentro de fans de U2 en el Pub Irlandés Flanagan's de Teruel, a partir de las 11:30 de noche. A lo largo del sábado pues tendrán distintos eventos. El tributo de Please tiene un carácter solidario, con un pequeño donativo a los asistentes al tributo de 5 euros, donde es un proyecto que va hacia la protectora de animales de Teruel, la Teruel Amigo Mío. O sea, que aquellos que vayan al tributo de Please, pues es un donativo una colaboración. Perfecto. Para los animales. Aprovecho para mandar un saludo a Miki, cantante de Please, porque estuvo coincidido con hace unos días con Chely Ángel, nuestros amigos de Valencia, sí. En el Festival de Sitges. Y mandó recuerdos para Vertigo Radio. Pues, eso es. Un abrazo, hombre. Bueno, pues también tenemos el sábado a la banda YouTube Band o U2 Band a partir de las 11 de la noche en la glorieta municipal de la Expo de la localidad de Monforte, Alicante. Y también recordados que a fecha de hoy, 16 de octubre al 16 de noviembre, o sea, justo de hoy en un mes, tenemos el tributo U2 a cargo de la banda Swipeline, donde recordaremos, pues lo que hemos escuchado, un God Par, aquí está la petición hecha, eso es, con el Love Come to Town Tour a cargo de Swipeline. Recordados que, como siempre, tenéis las entradas disponibles en los puntos de venta habituales, en Discord Harmony, Amstrad en el Nuevo Centro y en Café Lola, en la Plaza del Cedro. Y a través también de internet en la web de noticomi.com. Y como decimos siempre, no lo dejéis a última hora porque se peta. Podemos decir que esta fiesta tiene, hasta ahora quedando un mes, bastante más tirón que las anteriores. Sí. Las anteriores se llenaron, con lo cual creo que con 10 de antelación pues probablemente se agoten las entradas, con lo cual hay tiempo todavía, pero no dormirse, ¿no? No me gustaría, como alguna vez ha pasado, de estar ahí en la puerta y ver llegar gente preguntando por entradas y que no haya gente que ha venido a muchos tributos a U2 decirle, mira, es que no podemos colarte, no podemos hacerte nada. No, hay un aforo y hay que respetarlo. Entonces, pues bueno, ya lo sabéis, cada fiesta en Rock City con Spyplane y con Kono, que es una máquina, pues y Sergi Cabot, siempre es especial, nunca cada fiesta es diferente a la anterior y bueno, llevamos ya muchos años colaborando, hemos ido repasando toda la historia de U2 y quedaba el Love Town, así que va a ser una buena oportunidad, ya que no estuvieron por España en aquella ocasión, pues que podamos vivir una noche del Love Town. Nada, pues la próxima semana más agenda y tributos U2 y ahora pues pasamos a la sección de la oyente de la semana. Bueno, pues como hemos anunciado, estamos en el oyente de la semana, siendo el oyente de la semana, y pues tenemos en el estudio a Jessica y a Iván, pero antes me gustaría recordaros que si queréis ser vosotros los oyentes de la semana de Vertigo Radio, la forma de poneros en contacto con nosotros es a través de un mail, vertigoradiotv@gmail.com, os repito de nuevo, vertigoradiotv@gmail.com. Y nada, pues dicho no, esto. No lo conocía yo ese email. Me lo anoto. Sí, nuevo, no, pero ya lo sabes. Bueno, ya si lo sabes. Necesito lo utilizar. Si quieres solo entre la semana, vale, sabes. Vale, vale. Dios, te voy a o si no, pues pregunta por Bonopol y ya está. Eso, tú llámame. Bueno, pues dicho esto, presentamos y nos visitan a los estudios de Radio Manises, Jessica y Iván. Bienvenidos a vuestra casa, a Vértigo Radio y a Radio Manises. Muchas gracias. Buenas Hola, tardes. Buenas tardes. Sí. Encantados de estar aquí en Vértigo Radio. Bueno, pues Jessica, Iván, cuéntanos... No han venido solos, ¿eh? No, no han venido solos. No. Ahora, todo, todo, todo. Venimos muy bien acompañados. Cuéntanos un poco vuestra historia con U2 y las buenas consecuencias que os ha traído la banda. Pues a ver, a mí mi pasión por U2 me viene prácticamente desde que era muy, muy pequeñita. No tanto como Iris, pero casi. No sé, o sea, me he criado un poco con la música de los años 80 y me apasionaban U2. Entonces, he vivido con ellos. Realmente es mi banda preferida y llega a ser pues pasión. O sea, me entenderéis perfectamente muy vosotros. Claro. Y nada, y bueno, a Iván se lo estoy contagiando ahora, lo estoy sumergiendo en este mundo. Es el sufridor de la pareja. Bueno, que sepas que no eres el único, ¿eh? Que no es el único, ¿eh? Que en nuestra respectiva familia sufren también este en mi caso no, pero en sus respectivas, pues algo. Eso es. A mí me ha contagiado y desde el concierto en Within Center, uff. Me quedé, bueno, es que con ganas de repetir. Te quedaste alucinado, ¿no? Deseando que vuelvan. Dice que no hay que morir sin ver a U2 alguna sí, vez. Sí, sí, eso es recomendable. Yo, de hecho, la primera vez que los vi dije, me puedo morir. Se lo dije a mi madre, mamá, me puedo morir. ¿Dónde los viste la primera vez? La primera vez fue en Milán, en San Siro, con el Vértigo Tour. Y me tiré, me acuerdo que empezaron con Vértigo, o sea, y estuve toda la canción llorando. De la emoción que tenía de decir, no, los tengo delante, o sea, llorando toda la canción. Qué bueno. Pero genial, sí. San Siro además fue como... ¡Wow! Sí, ahí tenían el escenario en mitad del campo de fútbol, en un lateral. Sí, en un lateral. No estaban en el fondo. Ajá. Que ahí creo que incluso grabaron parte del show para... Exacto. O sea, tengo la suerte de tener el DVD. Digo, mira, yo estoy ahí. Sí, sí. ¿Y tú, Iván, qué concierto ha visto solo uno en directo? En Madrid, sí. Solo en Madrid, en Within Center. Bueno. Estupendo. ¿Dónde soléis escuchar el programa de Vértigo Radio? Pues generalmente en el podcast. A mí me viene mejor porque cuando estoy así que tengo un tiempo. Ahora estoy muy ocupado últimamente con la personita que tengo aquí, pero cuando puedo, pues me pongo el podcast. Es muy cómodo y es genial. Nos entretenemos bastante. Sobre todo, como dices, ponemos al día. Tienes faena, ¿eh? De hecho, si escucháis de fondo, pues tenemos a. Tenemos a Iris, la personita. Bien, un nombre que no sé, nos suena, ¿no? Recuerda algo, ¿no? Bueno, cuéntanos. Bueno, pues. ¿Por qué vino Iris? Bueno, Iris viene por culpa de U2, de un concierto de U2. O sea, viene todo relacionado. Yo puedo decir que gracias a U2, pues mira, me ha traído una cosa muy bonita, que es mi hija. Bueno, gracias a U2. Y a Iván. Algo tuvo que hacer. Iván lo hizo muy bien ese día. Se fue a ver el concierto U2 y luego, pues... Claro, me quedé tan contento que... No os preocupéis, no estamos en el programa de radio de los Ivanes. Estamos en el programa de radio U2. Claro, Iván hizo su parte muy bien hecha. Eso es un doblete, total. Desde luego. No, pero es algo muy chulo, muy bonito. Sí, por supuesto. Sí, fuimos a... Bueno, hay que aclarar esto un poco. Fuimos el día 20 al concierto del Within Center en Madrid, al Experience, y nada, y pues el post concierto fue que concebimos a Iris, vamos, y entonces dijimos, si sale niña, hay que ponerle a Iris, porque le gustó mucho, a Iván le gustó mucho la canción de Iris, de Hold Me Close, y ya teníamos nombre, o sea que ella está aquí un poco... Muy guapa, bien, ¿eh? Hay que decir, sí, muy bonito. Que sí. Entonces, se está portando muy bien. Sé que está. Sí. Es una futura radio. Me gusta U2, se lo ponemos a todas horas en casa. Bueno, y ahí os fuisteis sin entradas encima. Sin entrada. Ahí. Iván se movió bien. Menos mal que al final de ser positivo y de ir buscando, al final a 10 minutos de la entrada del concierto. Me encontré con un amigo del pueblo de al lado, que nosotros somos de Ayelo. Y nada, me encontré un amigo de Canals y nada, al saludarlo, me comentó eso, que tenía dos entradas para vender. Qué casualidad. Y bueno, nos quedamos... ¡Buah! Alucinados. Y nada, y para adentro. Muy bien, muy bien. Pues nada, ahora ya creo que el próximo paso será llevarla a algún concierto, ¿no? Eso espero. Tiene que venir pronto y nada, sí, sí. Ya tiene los cascos preparados, ya la llevamos allí. Claro, claro. Lo que queremos es una camisetita para ella también. Eso. O sea que hay que preparar la camiseta. Pues estaremos, claro. lo miraremos. Pues, sí, lo vamos a ver. Se puede ver. Sí. Claro, sí, ahí tenemos algunos babies ya. Está en, claro, efectivamente, vértigo, está en contacto con Carlos, la talla y tal. Eso y cuando es. Hagamos. Claro, tenemos que ir ahí todos ahí uniformados. Club, pues, o mínimo del club, desde luego. Claro. O sea que sí, sí. ¿Desde cuándo comenzasteis a escuchar Vértigo Radio? Pues ya hace ya unos añitos, cuando me vine aquí a vivir a Valencia, ajá, con el tema, me acuerdo creo que fue la gira de 360, que buscando pues, entradas y demás, pues me... Sí, en internet, grupos de Facebook y demás, encontré U2 Valencia y a raíz de ahí os encontré a vosotros. Mira. Y todo bien hilado, o sea... al bien, final bien. Es la familia U2. Ya son años, también. Sí. 10 años ya. ¿Qué decir que es U2 para vosotros? ¿Qué significado buah tiene? Para tanto como para ti personalmente como para la pareja. Para mí es la banda sonora de mi vida. O sea, siempre desde que era peque y ahora pues intentaré inculcárselo también a Iris. Y es que me encantan. O sea, es mi... Ahí está, ella lo está diciendo también. Oye, ¿verdad? Luego cuando... Le gusta. Sí, le voy a hacer podcast y cuando se haga más mayor... Mira, claro. Estuviste en la radio. Claro que sí. Sí. Iván. Claro que sí. Para mí es... Buf, antes era U2 y ahora U2. Cada vez que escuchas las canciones de cuando estuvimos en el concierto, pues todos son recuerdos y espectacular. Hay que decir que cada uno que hace un concierto, aquí que tenemos ya máster de concierto algunos, cada vez que vas a un concierto significa algo distinto, aunque exacto lo veas, aunque lo veas repetido, yo al menos por mi propia experiencia personal, sí, yo aunque lo vea 2, 3, 4 veces, el concierto es el mismo, pero no es el mismo. Algo especial tiene esa noche cuando estabas un poquito más sensible, pero... Tienes esa emoción U2, por eso digo, ¿qué es U2 para vosotros? Pues lo has descrito muy bien. U2 es vida, es sentimiento. Sí, exacto. Bueno, pues agradeceros de que estéis en el estudio, de haber pegado un poquito la paliza de veniros aquí. A vosotros, nada. A vosotros. Esta es vuestra casa cuando queráis. Muchísimas gracias. La de Iris. La de Iris. Y, que la queremos pues, ver sí, cuando se haga mayor. Queremos fotos. Sí. Estará con nosotros en los conciertos, o sea ahí, que la veréis seguro. Y pues los oyentes de la semana pues han elegido, como no, el tema de Iris. Un tema que sonó en el Bell Center de Montreal, en Canadá, el 6 de junio de 2018. Es un tema que podéis tener, lo podéis descargar a través de los suscriptores de U2.com. Ahí tenéis y vamos a escucharlo ya. Iris, Holmes, para vosotros. Muchas gracias. Un beso. By the hand, I thought that I. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la 15ª temporada de nuestro querido programa de radio y hoy, bueno, pues comienzo en Mega Loud, en esta 15ª temporada. Así que, bueno, pues hoy vamos a charlar tirando de hemeroteca, ya que si recordáis los últimos conciertos de la Experience Tour, en el que la banda nos regalaba temas que hacía 20 años que no tocaba de la Toon Baby, como Who's Gonna Roll Your Wheelhouses, Stay, Acrobat, solo por poner un ejemplo, y bueno, pues buscando en el hondo de mi memoria, me llegaba ese momento dentro del show del Zoo TV en el que ves con 17 añitos a Lou Reed en una pantalla gigante cantando con Bono, El Sadala y Dub Love, y encima te crees que es verdad, bendita inocencia. Lo que decíamos hace un rato, que verlo así es algo increíble, ¿no? Bueno, la verdad es que habrán personas que les pasará y otras que no le darán importancia, pero ese momento del Saturday Dub Love es, para mí fue pura magia, puro rock, pura comunicación y sobre todo un cariño a uno de sus mayores mitos de Bono como es Lou Reed, desde luego. Grande. Eso es, ahí, exacto. Pues nada, hoy os contamos lo que fue el Joshua Tree de Lou Reed, que no es otro que su segundo álbum titulado Transformer. Así que bienvenidos a Miguel Lab con Transformer. ¿Algún recomendado? Hombre, vamos. Por favor. ¿Qué biblioteca tiene que tener una biblioteca? Jessica lo tiene, tú lo faltaría más. Lou Reed todavía. O sea, no tengo yo mucha. No, pues nada. Transformer. Lo recomendáis, ¿no? Eso es. Por supuesto, eso es. Bueno, después de la alocada época en The Factory con su benefactor Andy Warhol y toda la prole que conllevaba el estar allí todos los días tocando y viviendo en la comuna de Warhol, los días de sexo, drogas y rock and roll, allí se llevaban a rajatabla, tal cual. Entonces, bueno, pues su salida de la Velvet Underground en 1970 fue debido a la poca repercusión comercial, ya que, bueno, pues ellos tenían que estar de gira constantemente para conseguir algo de dinero. En aquella época, pues no conseguía muchísimo dinero, ¿no? Y también influía que Lud, mientras estaban de gira, pues no conseguía componer. Entonces, pues bueno, fue un cúmulo de circunstancias, así que decidió que lo mejor para él pues era dejar la banda y montárselo por su cuenta, ¿no? Entonces nos vamos a abril de 1972, cuando Lou Reed, después de dejar la Velvet, edita su primer disco en solitario, con nombre homónimo, Lou Reed, y fue un fracaso de ventas. Y una de las causas fue pues porque tiró principalmente de canciones ya creadas en su época de la Velvet Underground, y unos cuantos, bueno, poemas que tenía escritos y, bueno, pues tirando un poquito de lo que tenía guardado con anterioridad, ¿no? Sin embargo, después de darse cuenta de este enorme fallo, pues bueno, llegó la mitad del año, recordemos 1972, y con ella la visita de David Bowie, que al fin sería su coproductor del ya mítico y que pasaría a la historia como uno de los mejores discos del rock, como es Transformer. Fijaros si se hizo rápido, en este 1972, que el disco se salió a la venta el 8 de noviembre. O sea, fue un año maravilloso este 72. Hay que hacer hincapié en que Bowie fue coproductor, no productor del disco, ya que el mago de todo, casi todo, fue Mick Ronson, que era el guitarrista de la famosa gira Ziggy Stardust and Spiders from Mars. Y Mick dice que Lou no estaba, incluso a veces no estaba ni afinado, ¿no? Y que le costaba darle forma a todo. Lou tenía las melodías y Mick le iba dando forma a todo con la supervisión, por supuesto, de Lou y de Dave Bowie. Y bueno, Mick Ronson, que era el que pues, hizo arreglos para canciones como Life on Mars, Starman, como No Perfect Day, Saturday Dub Love, él fue el mago que encauzaba todo, ¿no? Todo, preparaba todos los arreglos y que quizás no ha tenido en la historia del rock la importancia que debería dársele porque ha hecho verdaderos hits. Si queréis podemos escuchar un poco de Starman para que lo recordéis. Bueno, pues lo que os comentaba, ahora os hacéis un poco la idea, ¿no?, de la importancia de Mick Ronson escuchándolo. Bueno, pues Bowie venía para ayudar a su ídolo de la época Velvet, ya que sus discos Honky Dory, Ziggy Stardust and Spiders from Mars, pues bueno, maman de la misma leche que el famoso plátano de Warhol. Bowie estaba dirigiendo el proceso de creación de Transformer y además añadía arreglos e incluso coros y dotó al disco de ese toque glam rock que con esos sonidos tan psicodélicos, ¿no? David Bowie no se quedaba atrás, ya que, como todo

Bueno, ¿qué os ha parecido este Walk on the Wild Side? Un clásico. Clásico. Impresionante. Si os habéis fijado la línea de bajo con el bajo acústico y acompañándolo con el eléctrico, es, vamos, impresionante. Bueno, podríamos hablar de Perfect Day. ¿Qué decir de esta prodigiosa balada? ¿Que sonó hasta en mi boda? Pues sí, que vamos a decir. ¿Que tiene un estribillo que jamás se nos va de la cabeza? Pues también. Dentro del universo de Perfect Day, dota ese toque de dramatismo al disco. Dentro del formato balada puede hablar sobre las cosas de pareja, pero si profundizamos en su universo, se puede incluso interpretar que habla sobre su propia sexualidad, sobre las drogas e incluso ser una oda a la soledad. Sin duda es la mejor balada de su carrera, que a la postre es una de las mejores de rock contemporáneo, con esos arreglos de violines que le dan un carácter y una personalidad al tema, sin duda. Y bueno, ¿recordáis aquella bella versión de 1997 impulsada por la BBC? Sí, claro, esa de muchos artistas, que entre ellos estaba Tom Jones, Elton John, Brett Anderson, el propio Lou Reed, Dr. John, David Bowie, Sam McCowan y el propio Bono, entre otros. Pues sabéis que fue un éxito y que el dinero recaudado fue para los niños necesitados. Se recaudaron más de 2 millones de libras esterlinas de 1997, o sea, que ya es, desde luego. Y volvió a ser número uno, por supuesto. Y bueno, temazo tras temazo, así nos vamos a Suddenly Dove Love. Sí, esa que escuché en directo por primera vez en el Zoo TV y vi a un Lou en la pantalla gigante. Esos instantes tan mágicos para los fans que se quedan de ese modo, que 27 años después lo recuerdo con total claridad, y más en esa época, ya que no había móviles, ni sabes lo que van a tocar, ni nada por el estilo, ¿no? Y bueno, mágico para nosotros los fans y mágico para U2, ya que, bueno, pues sin duda, no sé si lo recordaréis, pero fue cara B del single de One. O sea, que imaginaos la importancia para U2. ¿Sabéis la historia de la gira de Conspiración Hop? Pues bueno, me parece lo suficientemente bonita como para recordarla. Pues bien, estamos en 1996, comienza la gira, empieza la rueda de prensa y, bueno, a cada respuesta buscaba a Lou con la mirada, ¿no? Ya que él siempre miraba hacia otro lado. Entonces, bueno, coge a su mujer Silvia, la mujer de Lou Reed, y le pregunta, ¿tiene algún problema conmigo? Porque observo que no me mira, ¿no? Y Silvia le dice, ¿un problema contigo? Dice, para nada, lo que pasa es que es muy tímido. Significó mucho para él que en el Live Aid cantara su canción, ya que nadie había contado con él para este mastodóntico concierto. Dice, escuchar a Bono interpretar Suddenly Dove Love y además Walk on the Wild Side, él se quedó alucinado de lo que hiciste en su momento, y de hecho me lo dijo. Él no habla en balde y me lo comentó en su momento, ¿no? Además de que te tiene muchísimo respeto, está hablando Silvia a Bono, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, imaginaos, ¿no? Cuando Bono con 26 añitos le dicen que Lou Reed que lo admira muchísimo, pues para él significó mucho, ¿no? Y así fue el comienzo de una gran amistad entre ambos. Y desde luego, bueno, sin duda el que no lo tenga pues ya tarda en comprarlo antes de mañana, y el que lo tenga pues conforme acabe Vertigo Radio le obligamos a ponerlo mientras cena, y la semana que viene nos llamáis para contarnos qué tal ha ido con esta maravilla de disco que es Transformer, desde luego. Así que bueno, os vamos a dejar con mi sueño de hace 27 años, como fue ver a Lou Reed de la pantalla gigante con Suddenly Dove Love, pero desde Sydney. Y nada, muchas gracias por venir, Jessica. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Gracias. Ha sido genial la experiencia. Julio, gracias y hasta la semana que viene. Un beso a todos. Chao. Chao. Hasta luego. Satellite of love, satellite of light, satellite. Lou Reed. I've been told that you've been born with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday and Thursday, Harry, Mark, and John. The satellite's gone way up to the sky. Things like that drive me out of my mind, yeah. Ooh, I watched it for a while. I love to watch things on the TV. Satellite.